más podrás sentirte más en ti. Solo es cuestión de probar. ¿A dónde vas, gente? Pues cuidado, no trates de imaginar o te irás de la realidad. No. Busca el valor del cuerpo, puedes hallar la utópica verdad. Vivo estás, lo puedes probar. Y cuando estés cansado de buscar, vendrá la Madre Tierra y te dirá: no busques solo en las cosas que están fuera. Thank you.